Innovación de Culiacán, Sinaloa. Y en esta ocasión enviamos de los temas instrumentales, porque ustedes lo pidieron, se lo enviamos con muchísimo gusto. ¡Márquele, compa Ramirón, y dice! Puro compa Cervantes ZL. Y así tenía que ser.